contentos porque damos inicio a este micro que nos encanta, dedicado al ambiente o al cuidado del ambiente. Épocas complejas, che, para el tema ambiental. Le damos la bienvenida a nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días para vos, para nuestro operador. Gracias por para... los regalos. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sé que eso sé que les gusta. Sí, obviamente. ¿Viste? Siempre cae bien, ¿viste? Obvio. Decías tema complejo, el tema del ambiente. Y eso me daba gracia porque decía, ¿cuándo el tema del ambiente no fue un tema difícil? Y donde todos hablan, proclaman, todos, pero cuando llega un momento, si tenemos que destruir un ambiente, lo hacemos nada más, sí, en sí, pos sí. del desarrollo. Hoy hay más voces de protección, porque sabemos lo que significa el tema de la casa común, es una zona, y ya lo decía el Papa Francisco, ¿no? Con el Laudato Si. Pero menos política, menos bola, desde un gobierno nacional. Bueno, pero acá hay una intención donde directamente no les importa absolutamente nada, ¿no? Es decir, estamos como que, y esto ha pasado con la ley de glaciares, es decir, que algo que en otra época era completamente impensado, en Europa hay una conciencia mucho más fuerte con respecto al tema de proteger el recurso natural, que acá lo tenemos, pero ellos ¿por qué lo quieren proteger? Porque prácticamente lo han perdido, ¿no? Porque tienen años en depredar, entonces por eso es que se vienen a los países del tercer mundo, y por eso los dirigentes que por ahí aceptan eso, ¿no? Por migajas todavía. La eso... planta que está pasando el conflicto hoy que hay en Colonia, sí. Ahí. Sí, sí, sí. Bueno, allí que el intendente mismo uruguayo dijo, se puede relocalizar. Claro. Bueno, bien. Sí, que busquen alternativas. Eso me parece interesante, más allá del reclamo de la gente, que las autoridades tomen nota, ¿no? Porque sabemos lo que fue la ex Bosnia, lo que, es decir, que está ahí y cada tanto tiran y dicen, ah, perdón, tuvimos un problemita, ¿viste? Y mientras tanto tiraron todos las aguas contaminadas al río, dice, bueno, eso se va. Y es como que hacemos eso, ¿no? Sí. El río se va y entonces seguimos tirando nuestros desechos cloacales, seguimos tirando los efluentes de agrotóxicos al río, ¿no? Y nos llama la atención, dice, ¿por qué aparecen tantas algas? Y es como que no nos queremos ponernos en circunstancia, ¿no? Y vos sí, es que hay un problema que te pongo en contexto también porque me parece interesante, que también nos está pasando esto de que la palmera yatay está protegida desde el año 2025 y resulta que cada tanto nos enteramos por los mismos vecinos que dicen, che, acá había un monte, se está parcelando porque se está vendiendo, y resulta que lo primero que hicieron fue sacar las palmeras yatay que están protegidas. Hay un parque nacional, hay una ley, y justamente ahora... En pos del desarrollo justifican cualquier macana, exacto, muchas veces. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Entonces me parece interesante poner un poco de claridad en este tema, porque no es que yo hago lo que quiera porque el terreno es mío, ¿no? Y yo deforesto y saco lo que yo quiera, ¿no? Entonces me parece interesante, y es por eso que está Lilian Román en comunicación, para que nos cuente justamente de qué debemos hacer, porque no es la primera vez que sucede. A mí me mandan mucho, porque saben que estoy en el tema de ambiente, estas cosas, y la verdad que duelen mucho, porque vos decís, bueno, nosotros podemos dar difusión, pero falta mucha concientización todavía en toda la población, ¿no? Le damos la bienvenida. El otro día quisimos hablar con ella, 2026, ajá, teníamos interferencia. Oh, no puedo pero creer. Pero hoy la tenemos en comunicación y nos pone muy contento, investigadora, obviamente, del INTA, sí. Así que nos pone muy contento de tenerla hoy en vivo charlando de este temita tan importante. Hablamos de Línea Román. Línea, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Hoy no los pude escuchar porque estoy en Federal. Ajá. Y recién llegué. Bueno, pero Federal tiene... Estaban hablando. Tiene conexión. ¿Eh? Que Federal tiene conexión. Venía manejando. El otro día en el INTA no pudimos salir porque nos entraba... Bueno, acá tenemos señal. Sí, sí, sí. Pero recién estaba escuchando que bien mencionaban que por ahí en Concordia, bueno, en varios lugares, no se respeta por ahí el valor que tiene esta especie única en Sudamérica y que está en nuestra escarapela, en nuestra bandera de Concordia, y el escudo también de Concordia, que es parte de nuestra identidad, y más allá del valor que tenga desde el punto de vista biológico y ecológico, es un también una entrada de importante de dinero para la provincia. El Parque Nacional, o sea, los departamentos Concordia, Federación y Colón son los que más plata generan en la provincia a nivel turístico. Sí. O sea que hay más de una razón por la que prestarle atención a esta especie. Lilia, pero aparte, César manifestó recién que hay una ley de protección de esto, increíblemente que no se cumple, en pos del desarrollo da la sensación de que justifican cualquier cosa. Claro, fíjate que desde Brasil en el 2015, ellos también tienen poblaciones de butia, nosotros tenemos butia yatay solamente, pero en Brasil y en el norte de Entre Ríos, de Argentina, hay otras especies de butia. Ellos vinieron para hablarnos de hacer una red internacional para cuidar las palmeras junto con Uruguay y Brasil y Paraguay, que Paraguay no se sumó, pero son los cuatro países que tienen esta especie. Y de ahí un grupo de ciudadanos, de voluntarios, digamos, empezamos a hacer acciones en pos de cuidar esta especie, y se logró que en los tres países se establezca el 13 de marzo como Día de la Yatay para poner en la agenda el cuidado de las palmeras como individuos, pero mejor dicho, de los palmares. Y en ese mismo momento se la declaró monumento provincial, porque estaba protegida por una resolución de la década del 90, pero que era algo más débil, era como una medida no tan fuerte como una ley que ahora las protege. Por ahí lo que supongo que sucede es que la gente debe creer que está lleno de palmeras, pero no es así. Es una especie que ecológicamente está en se llama declinación cuando la especie está desapareciendo. Eso ocurre en el palmar, así que imagínate en Concordia. Por ahí lo que tiene que es cuando está en estado juvenil, vos ves que hay muchas, pero no llegan a ser adultas todas. Claro. Entonces, hay que cuidarlas a todas. Se las puede trasladar. Entiendo que por ahí digan, no puedo detener la construcción de un hospital porque hay una palmera, pero hay medidas para protegerla sin llegar a talarla. En el 2025, una persona de cerca de Tavela, Italia, por ahí, sacó de un lote 6 palmeras gigantes y la gente se contactó con la Red Palmar. Hicimos la denuncia en la municipalidad, en la oficina esa que está arriba de la terminal, aludiendo a esta resolución. Ahora está la ley, así que pueden aludir a la ley, y hicieron una inspección y la persona fue obligada a trasplantarla, pero como pasaron como 20 días que las palmeras estuvieron al aire libre ahí, o un poquito más, de esas 6, hace poquito fui a ver y solo ahí viva una, pero bueno, las tuvo que reponer. O sea, no es... Si la gente acciona, o sea, se anima a denunciar, van a inspeccionar y después tienen que compensar el daño que han hecho. Lilian, y el impacto que nos manifestás de lo que es el palmar histórico por el lugar, también tiene que ver por el tema del desarrollo, tiene que ver por estas cuestiones de lo inmobiliario. No, en el palmar el ecosistema es muy frágil, o sea, las palmeras desde hace 60 años, un poquito más, que se creó el Parque Nacional, se retiraron las vacas y se pensó, yo lo cuento muy a grosso modo, ¿no? Sí, sacaron las vacas y se pensó que con eso el ambiente se iba a restablecer, claro, y que las palmeras iban a nacer, porque son todas viejas las palmeras, que la mayoría que uno ve son palmeras muy altas. Pasaron 40 años y vieron que las palmeras no aparecían, palmeras jóvenes. Entonces vieron que hacía falta en otras cosas, hacía falta incendios que sabían que no estaban ocurriendo y otras cuestiones que se tienen que dar interacciones para que se pudiera rejuvenecer la población. Hoy cuando uno entra al palmar, que fui la semana pasada, ya te sorprende la cantidad de juveniles que hay a la izquierda, y eso es algo muy saludable. O sea, es decir, que ver palmeras grandes no quiere decir que esa población esté saludable y que vaya a permanecer mucho tiempo. Bien, bien, la verdad que buena noticia. Lilian, y te pregunto, en una parte de la charla vos nos dijiste que juega un rol importante en lo económico también, ¿no? Te quiero preguntar cómo es eso de la cuestión netamente económica de la palmera. Te lo pregunto de desconocimiento puntualmente, el rol que jugaría en la cuestión económica. Sí, esto es solo una opinión mía, pero si vos buscas en el buscador que querés conocer Entre Ríos, las primeras fotos que te aparecen son del Parque Nacional del Palmar. Ahí está. Y todo es el atractivo, o sea, es lo que vendemos. Y por los ojos son los paisajes sobre todo de la costa del Uruguay. Sí. Si vamos a tener un paisaje igual que el resto con palmeras muertas, no sé si va a venir tanta gente a conocer el Palmar y a conocer toda la zona aledaña. Lilian, y con respecto a avanzar con políticas a partir de una ley, ¿cómo está la generación de recursos o programa de recursos para mejorar esta situación? Viste que todas las políticas requieren de recursos económicos, será el INTA, será para volcarlos en la protección de eso. ¿Cómo estamos en eso? ¿Hay programas? ¿Cómo estamos con eso? La ley no establece fondos, pero sí promueve que se investiga, promueve el uso sustentable, y en ese sentido hace 2 años accedimos con Parques Nacionales, el INTA y la universidad a un financiamiento de ciencia y técnica como para desarrollar un poco el uso del jugo de yatay. Actualmente no sé si hay algo disponible para presentarse y como que institucionalmente, digamos, el INTA se tiene que volcar más a producciones como más tradicionales y no tanto a... hemos estado mejor, digamos. Sí, claro. SENASA está trabajando en el tema del monitoreo de esa amenaza muy importante que nos está afectando, que es la entrada del picudo rojo, y en ese sentido el viernes hay una charla en San Carlos, así que si pueden... Yo les paso el contacto para que se puedan inscribir, la organiza SENASA, ahí van a contar bien cómo es el plan que ellos están desarrollando para evitar la entrada de este bicho, que es muy devastador. Nosotros tenemos un picudo nativo que mata palmeras, en este momento está afectando mucho las fénix, que son palmeras ornamentales, pero la entrada de este insecto sería muy grave, que está en Uruguay y fue detectado en la isla Martín García, que es territorio argentino, pero por ahora está circunscrito a ese lugar solamente. Mirá, o sea, qué peligro. Hay una luz de alerta por lo menos para estar atento. Lilian, a modo de educación, ¿no? ¿Qué pasa o qué recomendaciones daría vos a partir de la posibilidad de un desarrollo inmobiliario a encontrarse con palmera? ¿Qué camino recomendarías, sea quien sea, el inversor o el desarrollador? ¿Cómo se tendría que mover y no ir directamente con una máquina a romper todo? ¿Cómo recomendarías, repito, a modo de educar a la población? Yo creo que tendríamos que aprender a mirar que no hay que hacer dejar un lote pelado y después plantar, sino que evitar gastar después para hacer un paisaje atractivo si ya lo tenés de antemano. ¿Para qué romper todo si ya tenías una palmera de 200 años que va a ser irreemplazable la imagen que ya tenías? Hay profesionales de la arquitectura y paisajistas que ya lo hacen. O sea, aprovechan lo que ya te da la naturaleza como para hacer una construcción que sea atractiva y distinta y no borrar todo y después plantar 3 fresnos. Claro. Y luchar para que no te lo coman las hormigas. Por lo general, la vegetación nativa tiene como más defensa de los enemigos, de las plagas. Y ¿para qué eliminarla y poner una planta exótica que la vas a tener que comprar, que la vas a tener que cuidar mucho más, si ya tenías un paisaje lindo? Es como que no valoramos lo que tenemos, creemos que porque está ahí es mugre. Pero no, tiene mucho valor. Está buenísimo. Es más, ahí puede estar el enemigo natural del picudo rojo en nuestro mismo ambiente, y sin embargo estamos destruyendo todo y reemplazándolo por cosas que son exóticas. Mirá, claro, buenísimo lo que decís. ¿Hay así escenario de capacitación, de charla, alinean con respecto a conocer más sobre el tema de la palmera yatay? ¿Hay lugares así? ¿Se puede entrar a alguna página que nos recomiende para conocer más, teniendo en cuenta que es nuestra, ¿no? Sí, formalmente capacitaciones con un cronograma que te puedo decir en este momento no, pero sí pueden entrar a las redes sociales en Rota 2 Butiafais, yo después si quieren les paso todo. Dale, dale. Buscar en las redes ahí y si no escribirnos por WhatsApp y acordamos alguna charla. El año pasado una escuela de Colón hizo un proyecto de estos jóvenes que van a jóvenes legisladores, no me acuerdo bien cómo se llaman, hizo un proyecto y hicimos varias charlas en las escuelas. Es cuestión, ojalá hubiera, pero bueno, para conocer hay que ir hasta el Palmar, pero los que no puedan y necesiten que le contemos, no tenemos problemas, organizamos y contamos. Buenísimo, Lilian, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, buenísimo que pudiste estar, gracias a César, que la otra vez se nos cortaba la comunicación. Te agradezco mucho y acá con César te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Bueno, buenísimo. Interesante. Gracias. Estaba pensando también que en la Angélica también intentaron también proteger esas palmeras de yatay que están allí, que uno creía que era algo que estaba sujeto solamente al palmar, y tenemos, es decir, en la ruta 015 hay también algún monte de palmeras yatay que hay que conservarlas, ¿no? Y mucho más ahora que hay una ley que las ampara, ¿no? Porque después no podemos decir, no sabemos, ¿viste? No sabíamos que esto estaba protegido, ¿no? Porque pasa en Villa Zorraquina, hace poquito mostraban los vecinos, también habían cortado algunos árboles de... Lo primero que hacen es cortar el yatay, ¿viste? Las plantas de yatay. Sí, van rápido ahí, che. Ahí van rápido. Después ven cómo acomodan la forestación o los otros árboles que hay, que uno entiende por allí que hay urbanización. Pero también tenemos que prestarle mucha atención y podemos relocalizarlo, que es lo que pasó el año pasado cuando le exigieron a esta persona, ¿no? Justamente apelando a esto y a tu conocimiento, ¿qué recomendamos un vecino que ve que en un terreno cercano? Bueno, ir a saneamiento ambiental y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Que tengo esta situación. Hablar con el INTA, ¿viste? Pero ellos, la normativa está y saben qué tienen que hacer. Es cuestión solamente, y los desarrolladores inmobiliarios deberían saberlo también, porque ellos son los que piden la habilitación de un terreno para poder hacer las obras básicas para poder lotear un lugar, ¿no? Es decir, tienen una... viste que estamos muy acostumbrados que hay un loteo, lo primero que hacen es sacar todo y después plantan otra vez árboles. Es decir, pero ¿por qué no adaptar esa belleza, ¿no? Es decir, y después estamos esperando, estamos esperando 20, 30 años que los árboles crezcan, ¿viste? Me pasa porque... Y ya lo tenías. Y tal vez acomodándolos nos podemos adaptar y ya tenemos árboles que vamos a evitar del calentamiento y el calor que muchas veces nos ha pasado en el verano, que tenemos árboles que no están en su pleno desarrollo porque lo cortamos y dice, ah, no, pero era un árbol grande, ¿viste? Me daba miedo. Y vos decís, che, pero ¿dónde se ha visto? ¿Por qué se va a caer si no tiene, está bien el árbol, está sano? No se tiene que caer. Así que hoy, en cualquier acontecimiento que pase con respecto al riesgo ambiental, hoy la recomendación, andate a saneamiento, ahí donde dijo en la terminal. Exacto, sí, ahí sí. Ahí manifestar. Sí, muchas veces la consultan a ella para tener un asesoramiento de parte del INTA, pero bueno, saneamiento ambiental es el órgano. Pero viste, acá sacándote exclusivamente de lo de la palmera, sino... una humedad, una... Sí, sí, acá hay un consejo de humedales también que está conformado en la ciudad de Concordia. Ahora se frenaron. Bueno, pero ahora empezó otra vez. Ya se ha visto movimiento otra vez. Pero claro, ahora se te hace más difícil porque está todo cerrado. Sí, entonces no ves qué pasa del otro lado, ¿no? Pero tienen que exigirle, sacá la lona, sacá la lona. Así te pispeamos, te vemos, Bueno, por eso, complejo el momento del complejo, tema. Complejo, y vamos a seguir hablando de esto, porque creo que también, más allá de lo que es denunciar, también creo que tenemos que hacer un trabajo de concientización también, que la gente sepa que hay cambios de paradigma que tienen que comenzar a cambiar, y creo que lo podemos hacer para una mejor convivencia con el entorno en el que estamos, ¿no? Inmerso. ¿Viste que dijo en una parte que... hay desarrolladores que ya incluyen el contexto para avanzar en una construcción. Eso sería buenísimo. Pero ahí ella hablaba de desarrolladores paisajistas, ¿viste? Porque por ahí muchas veces vemos que sacan todo y, ¿viste?, la práctica... Sí, el tema sería sostener lo que está... Hablaban de los desarrolladores paisajistas que muchas veces adecúan al entorno, ¿no? Una vez que vinieron, ¿qué eran los que estaban, hicieron el aula...? ¿Te acordás que estuvieron acá en el programa que hablaban proyectos en Buenos Aires? En Buenos Aires, en el Tigre, es decir, se trabaja un montón. Es decir, tratar de adaptarnos nosotros a la casa con respecto al tema del ambiente que tenés, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando de esto y otros temas también cada miércoles aquí. Ahí está. Sí, obviamente hay que intensificar eso. Viste que el otro día nos llegaron mensajes de nuevo de la Casa de Pato y el turismo cinético. Sí, bueno, Zaida viene reclamando mucho y se ha tomado una postura muy fuerte, han ido a la justicia, así que me parece interesante, porque evidentemente hoy, en este contexto que estamos viviendo nacional, es todo destruir y después vemos, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Sí, aparte tienen el aval.